Damas y caballeros, Botica Fighting Entertainment les da la más cordial de las bienvenidas a esta noche estelar de campeonato, la pelea del siglo. El luchador invicto, Bulldog, se enfrenta a El Torito, quien esta noche quiere quitarle el cinturón de campeón al héroe de todas las multitudes. Y aquí está entrando el retador, señoras y señores. Ahí viene el Torito, toda la gente lo abuchea, pobre hombre, no sabe lo que le espera esta noche. Y aquí viene nuestro campeón. Toda la gente lo alaba, toda la gente lo aclama. Entrando triunfante, con el siempre presente himno nacional de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Debe de ser el único anarcocomunista que la gente quiere. Y vean nada más, la camiseta que viste el Bulldog dice ¡No más sangre! ¡Qué valor de hombre, señores y señores! Siempre preocupado por el bienestar del pueblo de Ciudad Bótica. El referee los presenta, se saludan entre ellos y arranca la pelea. Rápidamente el Bulldog se lanza sobre el Torito aplicando una tremenda llave en el cuello de este. La humanidad de este pobre hombre se tambalea en los increíblemente poderosos brazos del Bulldog. ¡Y ahí está! ¡El Torito está pidiendo la rendición! ¡Se ha rendido el Torito, señoras y señores! ¡El Bulldog sigue siendo el campeón mundial! ¡Vamos a entrevistarlo, señoras y señores! Buenas noches, campeón. Dinos cómo te sientes después de haber derrotado tan fácilmente a tu oponente. Debes de ser el luchador más importante de todos los tiempos. Mira, yo no me considero más importante que nadie. Y le quiero dedicar esta victoria a todas las familias que han perdido a alguien por culpa de la estúpida guerra contra el narcotráfico que empezó el expresidente Felipe Chaparrón. Y parece que el nuevo presidente va a seguir aplicando la misma estrategia que ha causado más de 100.000 muertos, muchos de ellos inocentes. Por eso les digo a todos los ciudadanos de Bótica, ¡no más sangre! Comisionado, ya estoy aquí. Cashman, tenemos un gran problema. ¿Qué pasa, gordo? Es ese luchador, el Bulldog. En lugar de dedicarse a ganar millones de dólares, dándole sano entretenimiento al público, el malnacido aprovecha toda la atención que hay sobre él para repartir mensajes anarcocomunistas aquí y allá. Rayos, estoy harto de tanta escoria que hay en el mundo, gordo. ¿Qué vamos a hacer, Cashman? No podemos atacar directamente al Bulldog. Es muy popular, los medios lo aman y para los niños es un héroe. Este es un asunto bastante delicado, gordo. El Bulldog es muy poderoso porque se ha convertido en un símbolo para la sociedad. Un símbolo que hace ver a la anarquía y el comunismo como algo positivo. Para exterminar ese símbolo y revertir todo el daño que ha hecho, necesitamos no solo destruirlo físicamente, necesitamos humillarlo frente a todo el público. Por eso, lo retaré a un duelo por el campeonato mundial. Esta ciudad solo necesita un héroe. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Cashman! ¡Has entrenado muy duro! ¡Mira esos hermosos bíceps! ¡Mira esas espectaculares piernas! ¡No es suficiente, Bobin! ¡Sigamos! ¿Quién es el hombre? ¡Yo! ¿A quién vas a derrotar? ¡Al malnacido del Bulldog! ¡Un soldado quiero ser! ¡Al comunismo derrotaré! ¡Un soldado quiero ser! ¡Al anarquismo derrotaré! Damas y caballeros, sean bienvenidos a la noche más espectacular de todos los tiempos, la noche que estábamos esperando, la pelea del siglo. Cashman, el héroe de Ciudad Bótica, contra el campeón invicto, Bulldog. Estamos listos para recibir a los gladiadores. Y ahí viene entrando el campeón. Todo mundo ovaciona al campeón, el héroe de las multitudes, al polémico anarcocomunista, Bulldog. Escuchemos unas palabras del campeón. Quiero aprovechar este momento para tratar de abrirle los ojos a la gente. Quiero que sepan que yo siempre he peleado contra los símbolos de la opresión, contra la corrupción, contra la injusticia. Yo sueño con un mundo mejor, donde la mayoría de la riqueza no esté concentrada en el 1% de las personas. Pues ahí están las palabras del campeón. Ahora vamos a dar una calurosa bienvenida al retador, al gran héroe de Ciudad Bótica, Esto es increíble, señoras y señores. Parece que Cashman ha decidido empezar la pelea desde su entrada con este precioso himno que representa a la nación más grande, la nación que nos ha dado un mundo libre. Unas palabras, por favor, Cashman. El Bulldog se ha dedicado a esparcir mentiras para defender el anarquismo y el comunismo. Y es por eso que estoy aquí esta noche, para demostrarle al mundo que el capitalismo y el libre mercado es lo que mantiene la estabilidad y la paz en el mundo. Y por eso lucharé hasta que mi cuerpo se vuelva cenizas. ¡Qué palabras tan inspiradoras, damas y caballeros! ¡Son las palabras de un héroe! ¡De un luchador incansable de la justicia! ¡Vámonos al ring! Vas a caer, Bulldog, igual que cayó el muro de Berlín. ¡Y arranca la pelea! ¡Clash! ¡Sock! ¡Qué plan! ¡Increíble! ¡Esto es una verdadera masacre! ¡Debe de ser el espectáculo más sangriento que habíamos presenciado en los últimos tiempos! ¡Qué gancho! ¡Qué llave! ¡La sangre salpica a la gente de la primera fila! ¡Qué hermosura de violencia! ¡Ha caído, señoras y señores! ¡Cashman ha caído después de tantos golpes! ¡Y el referee comienza el conteo! ¡Dios mío! ¡Ese bulldog está cabrón! ¡Tiene en sus brazos la fuerza de un martillo! Y la agilidad de una hoz. ¡Un milagro, damas y caballeros! ¡Cashman, aún tambaleándose, se ha puesto de pie! ¡Qué valor, damas y caballeros! Debiste quedarte en la lona, Cashman. Tu derrota es inevitable, al igual que la del capitalismo. No quería llegar a esto, Bulldog, pero no me has dejado más remedio. Tendré que destruirte. ¡Ja, ja, ja! Creo que estás delirando por los golpes, Cashman. ¡Mírate! Estás tan destruido como este sistema. ¿Eh? ¿Qué es ese papel? Esto, Bulldog, es tu contrato. Por si no lo sabías, yo soy el accionista mayoritario de Bótica Fighting Entertainment. Yo soy tu dueño. ¿Qué vas a hacer, maldito? Algo que no quería hacer. Porque a pesar de tu fanatismo anarcocomunista, representas grandes ganancias para mí. Estás despedido, Bulldog. ¡No! ¡Increíble! ¡Qué golpe! ¡Qué final, señoras y señores! ¡Cashman ha roto el contrato del Bulldog en su cara! ¡Cashman se ha vuelto el campeón absoluto! ¡El campeón de campeones! ¡Y así termina una aventura más del verdadero héroe de Bótica! ¡Cashman! Y aprovechamos para mandarle un saludo a su fiel escudero Bobin, que no dejó de animarlo desde la esquina. ¡Qué héroes estos dos! ¡Qué pelea! ¡Qué aventura!